encontramos acá con el cacique de la comunidad Pueblo de Tolombón, Rufino Morales. Buenas tardes, primero que nada. Y bueno, nos gustaría que nos comente a la audiencia dónde queda ubicada más o menos la comunidad. Buenas tardes. Sí, la comunidad está ubicada en el departamento de Tranca. La comunidad de Tolombón tiene 6 bases, que es Hualinchay, Tacana Grande, Tacana Chica, Rearte, Gonzalo y Potrero. Todo eso comprende, digamos, el territorio de Tolombón. Hoy nos encontramos aquí en la marcha en contra de la justicia tucumana. ¿Cuáles son los objetivos de esta marcha y a qué se debió también la salida de la propia comunidad de su territorio para venir a reclamar acá? Bueno, uno es el tema, digamos, de los jueces, que digamos que violan las leyes, no nos respetan las leyes que tenemos, hacen oídos sordos, tanto las leyes como otras cosas más, digamos, la consulta y la participación también del camino de Hualinchay que se está haciendo, no nos piden ni la consulta y la participación a la comunidad. ¿Quiénes son los terratenientes que están en conflicto hoy con las comunidades y cuál es el territorio que estos le disputan? ¿Cuál es el territorio que ellos ostentan o dicen tener? Bueno, el territorio es amplio, digamos, la parte de Tacanas nomás tenemos a la familia Huánuco de Torino, después en Rearte la familia López de Zabalía, Gonzalo la familia Crito, y ahora se está sumando, dice uno más, que ya está vendida unas tierras, que está vendida, digamos, en tal Poliche, de Tranca. ¿Usted cree que en estas familias que evidentemente tienen mucho peso en la cuestión social acá en Tucumán, tienen vínculos fuertes y ejercen presiones no solo con la justicia sino también con el gobierno político? Y sí, eso está claro, digamos, con el gobierno político, todo esto en la justicia, ellos tienen todo arreglado, digamos, ¿no? A nosotros nos hacen oídos sordos, como dije hace rato, y todas las cosas que están haciendo es al favor de ellos, nada a favor de nuestro. ¿Cuántas causas tiene la comunidad de Tolombón el día de hoy? No han formado más de 70, así que vamos a hacer el cumpleaños de 70 causas. ¿Cuál es la opinión que tiene la comunidad respecto al nuevo relator de la Corte Suprema, Fernando López de Zabalía? La familia de López de Zabalía, digamos, es uno de los más problemas tenemos en Rearte nosotros, y eso a nosotros nos cayó malísimo, digamos, malísimo, nos cae esto en un balde de agua fría, que nos cae esto, digamos, que ellos vengan a ser, ese tipo venga a ser el relator. ¿Algún ejemplo que nos pueda dar cómo se maneja él con respecto a la comunidad? Frontal una sola vez hemos discutido, pero la gente está dispuesta. Finalmente, ¿cuáles son los reclamos hacia futuro que tiene la comunidad, no solo hacia la justicia, sino también al poder político y al INAI inclusive? Lo que nosotros, lo primordial que nos hace falta ahora, que pedimos siempre a la unión de acá de Tucumán, es que el tema de relevamiento, que es lo primordial para nosotros, el tema de relevamiento es lo primordial, porque sin el relevamiento no podemos hacer nada. Así que ahora hoy nos da un poco ya de alegría, dice que día posiblemente. Agradecerle mucho su participación acá en Voces de la Pachamama, y si le quiere hacer algún comentario a la audiencia para que tenga una noción más concreta de la situación de los pueblos originarios. Y bueno, lo que acá, digamos, nosotros como comunidad, como todos los que hemos venido, le agradezco mucho, digamos, la compañía, y bueno, para la gente, digamos, para la comunidad, pues, tenemos que seguir firme en la lucha y no bajo los brazos.